A partir de este instante comienza Armenia, un lugar en el mundo. Los invitamos a recorrer juntos uno de los epicentros de la civilización humana a través de su arte, sus habitantes, su historia, su gastronomía. Reportajes, noticias, reflexiones y música. Mucha música de ayer y de hoy. Armenia, punto de encuentro entre Oriente y Occidente, donde Asia se transforma en Europa. Conozca los secretos de una nación que nace y renace a cada instante desde hace 4.500 años. Armenia, un lugar en el mundo. Un magazine informativo del quehacer cultural de las colectividades armenias de la diáspora. Conducido por la profesora Mirta Sachián y el ingeniero Daniel Dorumian. Buenas tardes, amigos de Armenia, un lugar en el mundo. Buenas tardes, Facundo, Copteresa, nuestro operador de todos los sábados. Espero que estés bien, te veo bien, siempre con ganas de trabajar. La verdad que es un gusto trabajar acá en esta casa, Colección Abierta, porque es un clima muy, muy, muy jovial. Siempre todo el mundo está queriendo trabajar, queriendo aprender, y yo soy el primero. Por supuesto. No tengo ninguna relación directa con el ambiente de la locución, pero bueno, 5 años de trabajar en esto, de una forma, uno por lo menos se entiende y se hace entender mínimamente, o para que las cosas salgan aceptablemente. Este es el programa número 176, correspondiente al 12 de enero. Iniciamos ya formalmente este año 2013. El calendario armenio es el 5 de Arats del 4505. Sí, muchos se sorprenden la cantidad de años que llevamos en este mundo los armenios. Es una cosa realmente curiosa, comparando con las otras etnias, los otros pueblos tan antiguos, ¿no? De Asia especialmente, pueblos minerarios, muchos de los cuales, cientos que han desaparecido, grandes imperios que han desaparecido. Nosotros, de alguna forma, los armenios todavía tenemos mucho para decir. Este programa, como todos los otros programas, vamos a tener, por supuesto, vamos a continuidad de todos aquellos temas que habíamos dejado pendientes y que estamos emitiendo por primera vez para todos ustedes, en primera audición, de obras que en algunos casos ya sobrepasan la hora, hora y media de duración, que hemos tenido forzosamente, a pesar de disponer de una hora y media de programa, hemos tenido que ir presentándoles semana a semana, un poco desglosándolo con los libretos, etcétera. El caso de El nacimiento de David de Sassoon, Sassoonchita, Vitita Nunta, la gran obra del maestro Garbiz Aprikian, un poema épico sinfónico que ustedes ya vienen escuchando en muchos casos ya un mes y pico. Esta sería una de las anteúltimas entregas que les pido por favor presten atención, porque se están desarrollando ya, está llegando a los puntos culminantes y es previo al final, ¿no? Y otra obra también estrenando este año, Jachadurian. Es el 110º aniversario de su nacimiento. Este año Jachadurian va a brillar en nuestro programa. Vamos a presentar obras nuevas, novedosas. De hecho, esta semana, si ustedes prestaron atención, en Nacional Clásica, la FM de Radio Nacional, han pasado toda la semana elegido Jachadurian como el compositor de la semana. Es el programa que emiten durante la noche, ustedes recuerdan, de 8 a 9, y han emitido varias obras, algunas conocidas, como la Suite Mascarat, por ejemplo, el concierto para violín, el concierto para cello, el concierto para piano el día lunes, obras muy conocidas. Nosotros vamos a tratar de ampliar y complementar de una forma lo que se escuchó en Radio Nacional, presentándoles a ustedes obras inéditas u obras interpretadas por intérpretes no armenios, pero que han logrado extraer de estas obras, yo diría, muy genuinamente el espíritu que Jachadurian quiso imprimir en estas obras. En algún caso, si tenemos la suerte de poder digitalizar, vamos a poder pasar obras directamente dirigidas por Jachadurian, que sería el máximo, porque una obra dirigida por su propio compositor se puede tomar como referente. ¿sí? En el caso de la música académica es muy estricto el tema del respeto por lo que está en la partitura, pero claro, al no estar en la mayoría de los casos el compositor en la obra presente de alguna forma, no puede sacarse, digamos, los músicos no están en condiciones de extraer realmente el carácter. Y en el caso de Jachadurian, con muchos otros compositores armenios, la impronta de lo que es el carácter armenio de la música, las referencias folclóricas, en algunos casos, son ideales en el caso de que fueran orquestas armenias o intérpretes armenios. Por ejemplo, el Esguinca, un montón de obras donde está, hay dos al presente. Son ritmos y cadencias muy típicas del Cáucaso, que es muy difícil para los que no son de la zona, no tienen oído bien afinado, extraer esas melodías en su mayor expresión. Sin extenderme mucho, vamos a ver si vamos a tener otro auspicio después, Facundo, un segundito. Me quería presentar formalmente Arkeli Irina Kirchner, Tuku Kontrek Armenia, un lugar en el mundo. Allá están mi tega Sharum, Shakutain, Warbestakidakan Radio Yama, Boroka Gortovi, Buenos Aires en Asharadarats Hispanajos, Haikakan Kabutnerun, David Batsirens, Haikakan Utian, Abramantman, U Hayaski, Tarabor, Mushakuitichan Achumin. Hagan, Radio Yama, Urhayaras Karnang, Zirar Hantipil, Tanotanal, Mutermanal, Giselo Lurer, Edaker Kakan Irautuner, Batmakan, Tiarchakan Mushakuit, Aispolorumer, Unorsiruni, Dutian, Zarkatsman, Uignajan Achumihamar. Hajetzek bezet hisel ais iskakan haigan ojache. Yegek, miasin vaylenk mer nachtineren jarankats mishakutain korneru kalenk tebi hayaski umer ampochagan mair hanegiru sabor apakain inaganatsuma. Hankeri hanenagitzner, tsez gharabirenk mer ungantrelu amen shapator, Buenos Aires y Yamanagov, dasnere kugesen minchev yamandastrink, hamatsantsi michotsav, gapfelov hedebi alhatsein, conexión abierta get.com gedar, nunis ulbor katnavik, Garnak, mer haortumner polor sortoban tatskin, gergin la senun hasein, conexión abierta, get.com getar. Gandrek mesia sucek cerkena dagan joskera, aracha tranknera, ixera, mer haortumner hdcd, palera beru amar. Cerkartika guzen kiman al borobetev, patsatsakabez kareboren mesia amar. Mer radio jamin hasene, Armenia y el mundo, shenik, yahoo, get.com getar. Inspes mishkesenk, gusank, por aizorba merendrat, yuntiru viejas, yututuna, kakatnek, nuestro teléfono para salir en vivo es el 4300-9470. Nuestro teléfono para contactarse por producción comercial es el 15-3816-9792. Ustedes saben que anunciando por Armenia un lugar en el mundo, por la conexión abierta, radio de la Universidad Abierta Interamericana, ustedes llegan a un público altamente calificado, asociando su marca, su empresa o negocio a una propuesta que dignifica y eleva la calidad de vida de sus potenciales clientes. Vamos a, entonces ahora a un pequeño auspicio, y gran auspicio, mejor dicho. Panadería Armenia, desde 1930, sirviendo a la comunidad. Productos orientales, nacionales e importados. Comidas para llevar, entregas a domicilio. Avenida Raúl Escalabrini Ortiz, 1317, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4-831-4571 y 4-833-0021. Megin al tzavut achrutiun ¿Estás ahí? Vení y subí el volumen, que continúa Armenia, un lugar en el mundo. Comunicate con nosotros al 4300-9470. O escribinos un mail a armeniayelmundo@yahoo.com.ar. Tema, ¿no? Hemos escuchado Janam Janam por mí, está en su último CD, se dijo que hemos ofrecido para todos ustedes y sigue disponible para todos ustedes como forma de regalo, ¿no? Tal vez uno de los mejores regalos que uno puede hacer es regalar música, es una forma de arte, especialmente en estos casos, donde estamos en épocas de fiesta, ¿no? Para nosotros también hay otro motivo de fiesta, que es el año Khachaturian. Este año se cumplen 110 años de nacimiento. Él había nacido el siglo pasado, 1903, y fue, a decir de la mayor parte de los musicólogos, gente en la materia atiende, y los consumidores, como nosotros, por ejemplo, los oyentes de su música, el mayor representante, el que más logró llegar a nivel mundial, de la mano de lo que fue entonces el Soviet, la época soviética. Armenia estuvo, ustedes recuerdan, transitando durante décadas lo que fue el régimen soviético, formó parte de la Unión Soviética, y yo de una forma, entendemos, ayudó a que Khachaturian pudiera universalizar la música armenia. Fue múltiplemente premiado, no solo en Armenia, sino fuera, en la Unión Soviética. Él había nacido en Georgia, en Tiflis, fue compositor. Básicamente, si bien universal, la impronta armenia, las características del folclore armenio están muy presentes en muchas de sus obras sinfónicas incluso. Originalmente su padre, Yeria Khachaturian, había dejado Armenia hacia 1870 y se había establecido como gobernador en Tiflis. Aram fue el más pequeño de los 5 hermanos y empezó a desarrollar su gusto por la música oyendo cantar a su madre y escuchando a sus músicos cercanos, los callejeros, por ejemplo. Más tarde, entre el 2 y el 21, en el pensionado, empezó sus estudios de piano, a los que dedicó 2 años. Luego se decidió por la carrera de ciencias económicas, pero siguió estudiando piano de manera autodidacta. A los 11 años acudió por primera vez a una representación de ópera que le produjo un gran impacto y lo dejó fascinado. En 1921 aceptó la invitación de su hermano, que residía en Moscú, y allí continuó sus estudios en la universidad. Pese a sus escasos conocimientos de solfeo y piano, demostró tener talento musical, que fue admitido en el Instituto Gnesini, donde estudió violonchelo bajo la dirección de Mikhail Gnesin, comenzando las clases de composición en el año 25. Luego se trasladó a Moscú y fue alumno de Miaskovsky, un compositor muy popular de la época. Vamos a ir desglosando la biografía de Khachaturian con los programas siguientes. Y quisiera entonces poner como punto inicial este año Khachaturian, escuchando una de sus obras, parte de una de sus obras, el ballet Kayane, ustedes recuerdan, muy famoso. En principio lo había preparado para los años 46, pero lo reanalizó, rehizo la partitura y luego la presentó, presentó la suite, la número 1 para la orquesta en el año 43, el Opus 53, el Opus 54 y el 55, que es la suite número 1 y la suite número 3. O sea, definitivamente presentó Kayane, que es un ballet, uno de los ballets más festejados de él, formalmente en el año 57, en forma de 3 actos, el ballet completo. Le vamos a extractar una pieza que es la danza en Uné y Karen, muy cortita, pero muy, muy, muy linda. Que lo disfruten. Thank you. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de 35.000 metros cuadrados de superficie en los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Comunicate con nosotros al 4300-9470 o escribinos un mail a armeniayelmundo@yahoo.com.ar. Sí, amigos, estamos en Armenia, un lugar en el mundo, programa ya netamente en el año 13, el programa número 176, extrañamente todavía presentes. Los invitamos a todos de una forma a apadrinar nuestro programa. Próximamente vamos a iniciar nuestra campaña de apadrinamientos, para tener un grupo selecto de aquellos quienes quieran permanecer y apoyar la cultura armenia en todos los sentidos, bien cerca de nosotros, para poder de alguna forma ir progresando y, por ejemplo, llegar a 2 horas de programación, que es lo que estamos buscando. Vamos ahora a escuchar a Babik Bogosyan, que nos visitara hace unos años, ustedes lo recuerdan, fue la única vez que vino y dejó realmente una buena impresión, un cantante, una linda voz, muy agradable, fresca. Nos va a cantar Hazarmek Nazov Akhchik. Que lo disfruten. Sí, Babik Bogosyan nos presentó Hazar Umek Nazov Akhchik de Kusan Igit. ¿Te recuerdan a Manuel Beklarian, uno de los más grandes directores, incluso compositor de música armenia? Durante largos años se desempeñó al frente de la orquesta Radio y Televisión de Armenia. Vamos a escuchar de él una hermosa obra denominada Garabán, no solo dirigida por él, sino compuesta por él mismo. Garabán. Que lo disfruten. Hermoso, hermoso tema, Caraván, de Manuel Beclarián, y por Manuel Beclarián y su orquesta. Vamos ahora a escuchar a Jacob Jalatian, el quemachista mundialmente famoso, en un tema de Sayat Nova, Chiga Kiznaman, y luego vamos a hacer una pequeña refresco, una hermosa voz, muy atípica, muy particular, personal, la voz de Bela Tarpiñán, que nos va a cantar Erequia, de Alexei Ekimian. Por favor, Facundo. Ayrılmanın her çantı bu kez es mi fantasma. Haber mot u heru mer masi salalime yes noye ayru be mon ver şambe u kesni u kesni tam hasmana. Hermoso tema por Bela Tarpiñán, este último, qué linda voz tenía, ¿no? Un tema de Alexei Jequimian. Y antes, Chigakis Naman, un tema interpretado por Jacob Halatian, en Kemancha, un tema de Saad Novash, un tema que ya data de, estamos hablando de casi 250 años de antigüedad, que se sigue interpretando y se sigue estudiando, y los nuevos músicos realmente se matan para conocer y tener un lugar en las orquestas, ¿no? Para seguir tocando estos clásicos centenario ya de varios siglos de antigüedad. Quería comentarles que, a ver, nos había llegado un montón de mensajes, vamos a elegir alguno de valioso, porque nos envía Coar, usted recuerda que había estado aquí ese fin de octubre y había llenado tres Luna Park, y la recaudación, hace un informe de la recaudación, nos comentan que van a dedicar $150,000 americanos, norteamericanos, y $50,000 a los armenios de Siria. El comunicado concretamente dice así: Kohar Sinforik Nova Kajumpi Yevier Chajumpi Harab American American Koyatsas Hasuiten Motabora Bes Ayurisun American Dollar Katsene Devuin Mech Korto Haikan Zanazan Vajaraneru Moshakutain Yev Hasarakakam Zerakirneru Usutichneru Yev Anhatneru Vorong Aipenkin, Meshakuit, Yevierk, Yerajustutun, Champaten, Dariner Sharnak. Kohar, Ansalovir Darinerus, Kespunkin, Yev Havadalov, Borhayutune Piti Sharnaki, Koya Devel, Il Meshakuitov, Ankamu Yevas, Il Hamaknerin Koyatas, Anhanur, Kumara, Navirets, Haink Nutian, Babaman, Yev Koya Devman, Jikirun. Kohar, Antratarnalov, Naev Suriomech, Dido, Jiktanjamin, Aisto Naganorerun, Haraba American, Hamerkain, Shechakayutenen, Skali Kumarma, y su nazar American Dollar, Ganavire, Surehai, Garikabor, Andaniteru, Gorbesi, Sharnagenirens, Darineru, Hayapapanman, Yerta, Aistakna, Variun, Orerun, Koar, Sharnage, y Novira Perú, Mahayas, Kain, Ayekteru, Papanumin. Realmente es un gesto muy valioso de esta familia, hasta diría Koar, todo el grupo en sí, Maestro Cebú, toda la gente implicada en este gran conjunto musical de danzas y solistas, el coro, se han involucrado en esta cruzada a nivel mundial, y bueno, de hecho están rindiendo cuenta de su una vez más, diría yo, de su beneficencia, ¿no?, en torno a todo lo que hace la Armenia, sea donde sea, donde vaya, que les toque participar e interpretar canciones en todo el mundo. Vamos ahora a Facundo para ir acelerando un poco el trámite, si no nos quedamos un poco tiempo. El tema siguiente, Emma Petrosian nos canta a Ogotk. Yes, you do. Make new neck, you say. не галіс, я в ню і не кміш п'єв, вірш не танум, ню ліс, ох, тум, кам єркінг мес, сер, цав, кам жопіт, сум, оветера, уречіште, кянка нуй не ме, є капрен, є тесер, тарпа, Inch gui noch zun wes, inch chos ju ses, inch di mag ha katz a pres. Me geser nu, ha wat kne per gun. Yes, u du me ma prel, mi schupta nach den Savanen. To ha zunka, wisch du Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de 35.000 metros cuadrados de superficie en los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Comunicate con nosotros al 4300-9470 o escribinos un mail a armeniayelmundo@yahoo.com.ar. Sí, continuamos en Armenia, un lugar en el mundo, y una vez más nos complacemos en ofrecerles el nacimiento de David Sassoon, una de las anteúltimas partes de esta gran composición del maestro Garbiz Aplikian, dirigida por él y interpretada en París al aire libre. Todo esto está interpretado al aire libre, un concierto especial dedicado al 80º aniversario del maestro. La letra de Bazen Jacopo Chagán, el libreto, aunque ustedes saben más de 100 variantes de este poema épico que se ha transmitido por tradición oral y se ha escrito una y otra vez en distintas variantes. Se ha tomado solo la parte en que David de Sassoon nace por la necesidad del pueblo de Sassoon. Ustedes recuerdan, la semana pasada habíamos escuchado a Di Quintalín, que pedía por su hijo, ofrecía a su hijo, decía Deriet Nabor, Okutun Hasav Sarrain, Habagimin, Wannain, Marmin Neren, Anons, Sarratz, Zenut Taluku, Surperut, Volkan Anush, Badank Nerov, Tun Martases, Jesus Christos, Kagem Marnes, Hankuitz Birz, Hankuitzim Amchutian, Hachninku Sa Tejvar, Dur, Germanal, Grakovo Mair, Lalu. Anushutunas Kalgurtskis Mangan Misin Ajuk Nanjar, Gat Pashelu, Sades, Bertat Shotun Merun, Imza Kukis, Zavak M of Der, Zavak Mumanch, Chorzat Spunen Darinerus. Hoy vamos a escuchar casi ya el final de la escena tercera y el principio de la escena cuarta. En la escena tercera finaliza de esta forma. Está el Bartabet y los diáconos, los Argabak, cantando Ortnial es tu Ginerun Mech, Mayras tuyo, aleluya. Bodun Ornial, Borovainit, Mayras tuyo, aleluya. Reku Sirt Paz, Polorin Gentirnerun, Takavoren Minchev Vorpin, Mayras tuyo, aleluya, aleluya, aleluya. La procesión canta, los pequeños, los Tobir, digamos, los el coro de jóvenes, de niños, cantan Ortniales tu Ginerun Mech, Mayras tuyo. Y el pueblo en su conjunto, representado por el gran coro, repite Ortniales tu Ginerun Mech, Mayras tuyo. Ortniales Anvor Guka, Anvam Hori Vortfoy Vokui Serpo. Esto, muy solemnemente, va a pasar luego a una parte muy agradable, sinfónica, en la escena cuarta. Ahí va a reinar un profundo silencio, está el altar, la mesa, y toma vida la imagen de un ángel que baja casi mágicamente ante el público presente. El ángel canta Vochuin Sasuni Hozorish Hanin, Vochuin Parebash Talin Diginin, Vochuin Sasuni Shenjo Vurtin, Hasav Tzaina Tzeras Tzokahin, Mishnotutiam Surguis Mariamin, Avedis Tzezi Jaran Kunena Yergir Sasna. O sea, de una forma el ángel está anunciando que el pueblo de Sasun ya va a tener su heredero a través de David, y se lo saluda y le da la buena nueva. El pueblo contesta con júbilo Park Partsun Neru Pari Astuin. El ángel canta de una forma interrumpe Chesia Men Lav Rek Mudik Sasna Ishanu Ishanuin Denuta Leverch Iren Sharankin Nui Norvan Mech Unuin Al Jamin. Y luego van a cantar a continuación Vidihansen Iden Sokin Mechnim Tzerkin Sasnai Shonu Shanuin Gondunin Kin Iden Savkin Gartzneterm Perovnim. Le pregunta si están dispuestos a pagar el precio, que es un precio muy alto, que es la vida. Le preguntan al rey Maher. Maher contesta To Ornovigam Knasudo Ov Havidian Mnatserehos Tochka Jarangnim Aryunen Kotzfin Achkernim Asasharin Dzotznet Yes Ichnem Kerezmanin Uinzihet Maidazavgin Talindigin Tohortnavi Kampinastuto. Formalmente acepta el precio, que es la muerte. Bajaré a la tumba en tanto pueda lograr que mi heredero, nuestro heredero, la madre de David Talin Digin, pueda continuar con el reinado, ¿no? El pueblo contesta Togornovikam Knastuto. Y Talin, como madre, contesta Teshvar Vorbes Portats Fokin, Ansnel Odarin, Kanivorkam Knastuto, Guzeo Aitpes, Yes Arachin, Ketniposhi, Gohonarim, Girpat Kamin. Megat papak im reshtak dam jam megat im tzakukin baknem pernik nemek hez hedo kotsvim imachker. Y le pide al ángel, le conceda en nombre de Dios solo un instante, una hora, para darle de mamar a David. Beso la tierra a la que pertenezco antes de entrar a ella, antes de fallecer. Ese es el precio que van a pagar Talin y Maher por el nacimiento del nuevo heredero. Y juntos cantan, para finalizar, Talin y Mujer, Mek Partsienk, Karsundari, Abrenk Sirov, Tok Nanank Menk, Nuin Partsin, Mujerin, Talin Het, Aburantzen Tatastanin Ortiala Lakam Knasuto. Hemos vivido por 40 años con amor juntos y dormiremos para siempre juntos en la misma almohada, falleceremos y entregaremos nuestra vida. Bendita sea la voluntad de Dios. Entonces, Facundo, si me permitís, vamos a pasar entonces, sin solución de continuidad, al final de la tercera escena y al comienzo de la cuarta escena, donde está ya tomando forma toda esta gran obra de maestro Garbis Aplikian. Se son chita, viti tenunta, se llama en primera audición. Que lo disfruten. Nord-Nial-Vor-Ofa-Enit-Mai-Rastu-Zor Majestuoso a la obra de Garbis Aprikian, el maestro Garbis Aprikian, con letra de Jacob Oyakán, el libreto. El nacimiento de David de Sassoon, próximamente ya, presten atención, la semana que viene estamos por terminar. Vamos a tratar de meter todo lo que falta, que es unos 15 minutos aproximadamente. El gran final de esta obra que ustedes escuchan por primera vez, en audición completa, incluso con comentarios de libreto tal cual originalmente me mandó Zach de Francia. Se tomó el trabajo de investigar, tiene un grupo de gente allá, de veteranos, gente jubilada en general, armenios que están muy apegados a nuestras tradiciones, a la cultura en general, y se toma el trabajo de averiguar y conseguir y mandarme el libreto completo para que pudiéramos entender un poco más lo que se está interpretando. Ahora vamos a pasar a un tema muy muy lindo de Alare Bonian. Este es el disco que hace unos años se editara para colaborar con el Astan Hinoptram para el Fondo Armenia a nivel internacional. Van a escuchar un popurrí y algún que otro cantante también asociado. Por favor, Facundo. Thank you. Lindo, lindo tema, ¿no? De Alale Bonián. Lo hemos escuchado por primera vez, porque pasamos bastante poco de Alale Bonián. Vamos ahora a, para todos ustedes, también en primera audición, y ya culminando este ciclo de 6 entregas, esta obra monumental de Baruch Sebag, que está disponible para todos ustedes, lo voy a subir a Facebook. Está el libro completo, la obra completa, que ustedes pueden volver a leer. Y si tienen el audio, han podido bajar el audio, ustedes saben, lo pueden hacer a partir del lunes. Este programa lo pueden escuchar a partir del lunes, toda la semana completa, en cualquier momento, se meten en conexión abierta, en la parte donde dice descargas, y pueden descargarse el audio, ¿sí? Cortarlo si tienen la posibilidad de editar la parte de sonido y llevárselo a donde quieran, a tener un pendrive, por ejemplo. Vamos a escuchar a Anlerizan Kakatun, el campanario insilenciable, en la voz de Nuné Abedisian en su la última entrega. Presten atención este final, gran final de este poema de Baruch Sebag. Մեզ լավ է ծանոթ ծաղրու ծանակը այս հոգեխարտիչ, դա ծանոթ է մեզ քանի դար արդեն, մեր հայրենասեր թագավորներին ու հերոսներին այսպես պարսկական դահիճներն էին մորթազեր ծանում, մեջը լցնելով դարման ու չոր խոտ, խրտվիլակ շինում ու բռնի դնում մորթազերծվածին պաշտողի առաջ, որ սքանչանան իրենք իրենցով. Արարատն այսպես դրել է նահա Երևանի դեմ, դե եկ, վարդապետ. Եվ պատկերներից այս հազար հուր, բայց եվ իրական, նախ ծնորվեցին աչքերը նրա, եվ ապա միտքը, միտքը դիրական։ Վայրի աղմուկի, խոլ աղաղակի, ժխորի տեղակ, մի գերեզման ողջ լրություն տիրեց նրա հոգու մեջ, գլուխ նրա, որ մի երկնային լուսատու էր ցարտ, հիմա փոխարկվեց մի մոլորակի, նույնն էր արտաքուստ, բայց ինչպես, ինչպես, ինչպես էր նույնը, եթե լուսատուն էլ լույս չէր տալիս. Nach Vartapet. Merat Dandach. Merat Tepet, Baitsivan Tach. Baitsivan Put Mercer Putsu. Karelier Yataganov, Jartov, Hartov, Davo Vandav, Benajengel Mivochantar. Anmart Kain Miller Putsu. Ivait Matkitzar Hureli, Chachelit Hanal Cherkar. Սակայն չարի խոպը դիպավ ժեր քարերի և ժանգոտաց խոպը նրա չդիմացա։ Դու Փարիզյան Վիլժույֆում այդ չիմացար։ Դու չիմացար, որ աշխարհով կայծակեցին ահեղ շանթեր, և ազգը քո որբ ու անտեր, բզիկ բզիկ, ծված ծված, լքված աստծուց և մարդկանցից, զրկված անգամ հուսո գանձից, իդեմս ամեն բարեկամի լոգտեսնելով ծախուկավատ, մինչև մրուր դատարկելով վհատության գավ ու գավատ, նույն ազգը քո հանկարծ մեկեն վերստացավ մի նոր հավատ, հոգևարքի իր մահիճում հոգեդարձը վերածնվեց, մի նոր կյանքի հույսով զինվեց. Իմ ժողովուրդ հնամենի, ինչպես գտնել դեռ չստեղծված բառն այն, որով հնար լինի քեզ ճշտորեն անվանելու, դու պատմության մութ արեղծված, դու մարդկության բարդ հանելուկ, տեղն ու տեղըդ զարմանալի, քեզ որտեղից այն բանալին, որով կյանքի դուրն ես բացել, այն դարավոր հազ դուրը, որ ճակատի դեմքո լուսավոր փակվել է միշտ շրխկացել, քեզ դարեդար հալացելով, խուժդուժորեն սրացելով, սպանեցին, խաչանեցին, սակայն մնաց դեռ հայություն, առանք կրկին մենք հարություն, և ոչ իբրև մի նոր Հիսուս, այլ հայի պես, դարերի վեր վարում են մեզ, այրում են մեզ, դարձնում մոխիր, հնոցի մեջ խուլ չարության, խարույկի մեջ քեն ու ոխի, ու տակ մոխիրն անգամ թրչում, սակայն ոգին մեր հայության, թե այրվեց էլ ոչ չի կորչում, ելք է ճարում նոր հարության, և ոչ որպես փյունիկ թրչուն, այլ հայի պես, սակայն ոգին մեր հայության, ավելի ճիշտ չի մոխրանում, միևնույն է, թե չարության հուրը թեժ է և կամ մարմանդ, չի մոխրանում, այլ ճախր առնում, սավառնում է ոգին հայի, ոչ թե իբրև հեքիաթային կախարդական սալամանդր, այլ իր նման հայ ոգու պես. Դու երասկոտ և չիմացար, ախ որտեղից իմանայիր, որ այն ինչ քո ազգամեծար ու մեծ հոգով դու կամեցար, որպես երաս, մտքի շշունչ, պիտի մի օր ստանա շունչ, ստանա ձև, դու չիմացար, և որտեղից իմանայիր, ինչտեղ հիմա, հիմա նայիր, քանի աչիքներ, մանչուկներ քանի, քանի նորատիպ արման պատանի, աչքերը սևսատ, դեմքները սուտակ, ձեռքներին սրինք, շեփոր ու ջութակ, դպրոցից գալիս դպրոց են գնում, պայուսակներում ու թևերի տակ, քո երկ ու տաղի պրակները տակ, դե եկ Վարդապետ, եկ ու հավատա, որպես նորորակ հոյակապ տաճար, և մեր պատմության ու մեր քերթության օջախ մի անշեջ ու սուրբ մի կաճար, մատենադարան նահա խազագետ, մի շենք փառակազմ ու հրաշակերտ, ամենապարփակ մի շտեմարան, որտեղ պահվում է հունցքը մեր հոգու, Մեսրոպյան տարի կնիքը վրան, և նրա կողքին մեկ այլ շինություն, անց ու դարձողի ուշք ու միտք գերող, հայոց առաջին կոնսերվատորիան քո ամենասուրբ անունը գրող, դե եկ Վարդապետ ու խոսքեր ճարիր, մկրտված ոգով քո սուրբ անջարի, քանի երկչուհի, քանի հայ երկիչ, և քանի քանի հայ երաժիշտներ, քոյա սիրահար ու քեզապաշտներ, ելաց քո ազգի բեղուն ընդերքից, բեմերի վրա համայն աշխարի մեր տաղ ու պարիթով չանքն են ցրում, բուրմունքը փռում մեր բան ու բարի, դե եկ Վարդապետ մի ժպտա բարի, դու ես Նահապետ, դու ես այն յանը, որ հայություն է հաղորդում նրանց իսկույն ճանաչվող հայ ազգանվանը, հայկական շունչն ու անտես այն ոգին, որ համակում է նրանց ամենքին, և որ աշխարհն է զգում հասկանում, ինչպես Եվրոպան, այնպես էլ Ասիան, այն շունչն ազգային, մշտարկա ոգին, որ կյանքում նույնպես ունի ազգանուն, քո անունը սուրբ, քո Կոմիտասյան։ דייק מהצץ ומיהם ברנה, דארי פנדוכת ישקיר מידרנה. Hermosa la interpretación de Nunea Bedisian, impecable el trabajo de nuestro gran poeta Baruch Sebak. Y esto fue Anelariri Zancacatún, que frecuentemente hemos escuchado en conciertos, en teatros, siempre fragmentos cortos. Es una obra que hemos difundido para ustedes. En primera audición lo vamos a seguir haciendo en tanto tengamos presente la posibilidad de hacerlo en los próximos meses, tal vez con otras obras de Baruch Sebak también. Quería ahora, para aprovechar el tiempo poco que nos queda, como siempre, a propósito de lo que habíamos escuchado de Kohar, este mensaje que nos manda con las felicitaciones, incluso la rendición de cuentas, de una forma que han hecho con toda recaudación de los tres eventos acá, incluso lo que ocurrió en Córdoba, su recaudación en Córdoba y la de Montevideo, vamos a devolverles esta deferencia escuchando su Chabad Kiryak. Por favor, Facundo. Sí, hay un problema, sí, audio, se cortó la interpretación, estaba fallado el programa, no importa. Facundo, el que sigue, 14, Journey Trenji, un tema movidísimo del ensamble de Joaquín para ir cerrando el programa. Sí, Junital G, un valiosísimo tema étnico, folclórico, por el conjunto Joaquén, el ensamble de Joaquén. Nos vamos despidiendo entonces de todos ustedes, amigos. Facundo, gracias por tus servicios, siempre hacer lo mejor posible. Yo este problema no lo tenía previsto, es un problema técnico mío, de a veces lo apuro, ¿no? De tener que preparar programas a las corridas a veces, ustedes lo saben disculpar. Minchacho Tatibum, Sirli Jairana Kitzner, el Perkin Donenk, para Donenk, Merheim Mishahuito Meli, Rebeli Bochankan, Rebeli Arvesta Kitnerun Nagatiam, y el Mimornak, Mermairenin Hunchetsenalu, Cortatelu Apenaten, Amendeagur Garnak, La Chapajas, Ayajos, Campavagana Chakitso, y Lejaneru, Patani Neruget, Urajutiam Pairenk, U Hopartiam, Merhayutunam, Hachutun Chesporit, los dejo entonces en la mera compañía de la programación de Conexión Abierta. Acá estamos escuchando a Samuel Yerbiñán en uno de sus temas más celebrados. Samuel Yerbiñán, quien estuviera en su momento de visita con el Gianni, ustedes lo recuerdan, el griego, uno de sus mejores temas. Gracias entonces, amigos, hasta la semana que viene.